Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que está en la recta final de su temporada 2020. Nos queda este programa, tres programas más para finalizar el año. Después hacemos una breve parada y retomamos con toda de nuevo en el 2021. Y en el programa de hoy hablamos de las distintas maneras de lo comunitario, de inclusión y de derechos. Conocemos algunos de los millones de Maradona que quedaron desde las voces que lo recuerdan. Insistimos con un derecho no garantizado y urgente para millones en todo el país. Y también pasamos por una provincia donde una empresa hace lo que quiere con sus trabajadores mientras el gobierno y el sindicato están con la empresa. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Una cosa es el discurso y otra son los hechos. Una cosa son las leyes y otra que los poderosos las cumplan. La empresa Campamento Sociedad Anónima de San Juan y sus cómplices sindicales y gubernamentales. Guillermo Romero desde la radio La Lechuza. El gobierno nacional prorrogó hasta finales de enero del año que viene la prohibición de despidos y suspensiones en el marco de la emergencia provocada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, algunas empresas parecen no haberse enterado. A fines del mes de septiembre, unos 110 trabajadores de la empresa Campamento Sociedad Anónima, encargada de confeccionar la conocida indumentaria Ansilta, iniciaron junto a dos abogados un reclamo en la Subsecretaría de Trabajo debido a las malas condiciones laborales, acompañando la acción con una protesta en las puertas de la empresa. Entre los principales puntos del reclamo estaba la falta de pago de las horas extras, el pedido de una recategorización según las tareas a las que se dedica cada operario y un cambio en la forma en la que se tiene en cuenta la productividad para brindar un monto extra. Los empleados volvieron a reclamar el 2 de noviembre, ya no solo por los puntos anteriores, sino además por despidos fundados, según la empresa, en actitudes y acciones que iban en contra de la estabilidad de la empresa, decisión que llegó cuando los trabajadores no estaban asistiendo a trabajar debido a que eran contactos estrechos de casos positivos de coronavirus. Además, dos de ellos eran los que habían sido elegidos como representantes de sus compañeros en medio de las protestas. Bien. Nosotros hicimos un reclamo por el tema de que no tenemos categoría. Víctor Torres. Todos tenemos una categoría estándar que es medio oficial cuando sabemos hacer muchas otras cosas. El otro punto fue el tema de los tiempos. Nosotros en la fábrica se trabaja por un sistema de tiempos, se exigen muchísimo y es imposible llegar, y otro por las horas extras. Uh-huh. Aparte de muchísimas otras cosas que no tenemos. Imagínate que nosotros tenemos un sueldo de 25.000 pesos cuando una campera vale 40 y sacamos como 600, 700 camperas por día. Tuvimos una conciliación, salió favorable, firmaron, la patronal firmó, se iba a hacer cargo de ayudar eso, se hicieron cargo de que las cosas estaban mal hechas, pero al día siguiente ya tuvimos represalia de parte de la patronal. Nos amenazaron, nos fueron amenazando uno por uno, expusieron las firmas que habíamos juntado en la cartelera general de la empresa, y eso no lo pueden hacer, no lo tenían que haber hecho, porque ellos firmaron que iba a estar todo bien. Más acciones llegarían el 18 de noviembre por parte de los trabajadores, quienes veían que la respuesta no llegaba y decidieron reclamar nuevamente ante las puertas de la Subsecretaría de Trabajo, donde además acamparon hasta el día siguiente. Y ayer el señor subsecretario de Trabajo nunca apareció, nunca vino a darnos respuesta. Agustina Hidalgo. Estando desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde ahí, nunca, así entre comillas, nunca apareció. O sea, nunca fue capaz de ni siquiera darnos algún tipo de respuesta sobre nada. Bueno, a través de eso nosotros decidimos quedarnos, o sea, acampar toda la noche para ver si hoy logramos por lo menos una mínima respuesta. Pasadas las 8:30 de la mañana nos llama el abogado, nuestro representante, diciendo que personalmente el señor Uribe se había comunicado con él para fijar una fecha de audiencia, ¿sí?, la cual va a ser el miércoles próximo a las 9 de la mañana. Lo que yo estaba escuchando con anterioridad, lo que el señor Uribe ha estado hablando en otros medios más temprano, es que está bien, él va a fijar la audiencia, todo, pero como que dejó en claro que si la empresa ya no quería llegar a tener algún tipo de acuerdo con nosotros, como que él ya no más no podía hacer. ¿Sí? Así que bueno, ahora está bien, puedo llegar a decirles que estoy tranquila por la respuesta que hemos obtenido, pero como que a la vez, tanto yo como mis compañeros vamos a sentir un poco de incertidumbre, porque yo no sé cómo va a venir la empresa a querer negociar o conciliar o tratar de darnos una solución con los actos de injuria que ellos han tomado hacia nosotros, ¿sí? Dicha reunión quedó pactada para el pasado 25 de noviembre y efectivamente la empresa nunca se presentó a esta última conciliación. Por último, esta semana los trabajadores marcharon por las calles de San Juan acompañados de familiares y organizaciones sociales que se solidarizaron con los trabajadores, reclamando por su trabajo, por lo que consideran justo ante la falta de respuesta por parte de la empresa, del Estado y ante un sindicato que sigue estando del lado de la empresa. Pero queremos recalcar que la presencia aquí, en la Subsecretaría de Trabajo, Federico Sana, representante legal de los trabajadores, tiene que ver con pedirle al Subsecretario de Trabajo que recapacite sobre el accionar, que recapacite sobre haber declarado ilegal una medida que no fue más que una asamblea hecha. ¿Por qué? Porque la empresa estaba incumpliendo con los puntos que se había comprometido ante la misma Subsecretaría. Porque la empresa ya había realizado un despido previo en represalia a los reclamos. ¿Por qué? Porque la empresa no cumplía con los protocolos COVID. En lugar de agotar la instancia conciliatoria, de convocar a la empresa, de traerla por la fuerza pública o multarla como ordena la ley, decidió dar lugar al pedido de ilegalidad de la empresa, colocándose al margen de la legalidad vigente y de los derechos que tienen los trabajadores. La Subsecretaría de Trabajo depende del Ministerio de Gobierno de la provincia de San Juan. El recurso que se ha planteado es un recurso de reconsideración, primero, para que el subsecretario revea la decisión que ha tomado. Pero si no hay una revisión de ello, esto se elevará a la ministra de Gobierno. Se elevará directamente a la doctora Ubone, quien deberá resolver sobre el recurso. Es decir, el gobierno de San Juan deberá decidir si se apega al cumplimiento estricto de la ley y respeta los derechos de los trabajadores en igualdad que los derechos que tienen los empresarios, o si lisa y llanamente se aleja de la legalidad vigente, sembrando un clima de desconcierto para los trabajadores y parándose en forma grosera y vergonzosa a favor de las patronales de la provincia. Seguiremos trabajando en el aspecto legal durante todo lo que queda de este año y del año próximo. Pero sepan que aquí no solo se resuelve por la legalidad, porque si no hay presión social, la legalidad a muchos no les interesa. Nosotros hacemos la parte legal. Ustedes tienen que poner la presión social para que los trabajadores vuelvan a tener los derechos que la ley y la Constitución les otorga. Muchas gracias. Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuza en el departamento de Pocito, provincia de San Juan. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Recién se fue y ya es millones. El Diego, desde la provincia de La Pampa. Juan Pablo Gabaza, desde Radio Kermés. hay 1000 Maradonas. Millones de Maradonas. Cada quien tiene el suyo, sobre todo en este país que lo vio nacer y crecer y que lo ama hasta el infinito. También hay un Maradona Pampa, el que pasó por nuestra provincia. En abril del 94, antes de aquel mundial en el que le cortarían las piernas, el Diego entrenó a fondo en La Pampa, recorrió gimnasios, canchas, piletas y se instaló en el campo El Marito, donde mejoró su condición física de manera impresionante. El profesor Omar Lastiri, que vivió esos días de cerca, contó en Radio Kermés el significado de ese recuerdo. Ellos llegaban, salían de mi gimnasio, iban de 4 a 5 de la tarde, y de ahí se iban al gimnasio de Campanino. Campanino lo recibía, charlaba, estaba su señora, Ita Montano, y hacían. Y cuando empezaban a trabajar, realmente daba gusto, porque se reían, se divertían, Campanino se le hacía súper fácil, así que él salía de ahí cuando transpiraba, contento, y ya de ahí iba la pileta del bosque. Murió un símbolo deportivo nacional. Sí, yo este año sigo mucho todos los deportes. Para Argentina va a estar siempre ligado a la pandemia, que hemos sufrido la pérdida de este ídolo. Sumada a la de Kobe Bryant, ustedes se deben acordar que el genial jugador de Los Ángeles Lakers que murió al precipitarse de un avión. Pero lo de Diego es distinto porque yo tuve la oportunidad de tratarlo, de conocerlo, conocer su familia y, bueno, me pega el doble, ¿no? También en La Pampa, con los años, se afincó a formar a los pibes y a las pibas, futboleros y futboleras, el Beto Ramírez, un técnico de infantiles que tiene las mismas raíces que el Diego y que compartió con él aquellos años de infancia, Villa Fiorito y los Cebollitas. Y las cosas que lo vi hacer en la Infierito, en el barrio, con nosotros, como conté ahí en el documental, no se lo vi a ver a nadie. Más allá que un malabarista, después lo vi con la Celeste y Blanca, ¿viste? Sí. Y lo vi dar la vueltita olímpica en el Azteca y tuve la suerte de vivir 3 años en México, ¿viste? Y yo creo que gracias a él la Argentina fue conocida, porque vos nombrás a Maradona y yo tuve la suerte de andar por Perú, por Paraguay y como hoy, decir Maradona y decir Messi, ¿entendés? No saben quién carajo es el presidente de la Argentina, pero sí saben quién es Maradona y quién es Messi. El pampeano que se lo cruzó ya en el nivel profesional fue el Colo Carlos Javier McAllister, lateral izquierdo de Boca y de la selección, y otro de los que repasó memorias y anécdotas en nuestro homenaje kermesero. Y jugar con Maradona era jugar con el mejor del mundo, era jugar con la bandera del mundo, era jugar con alguien que era capaz de enfrentar a quien fuera si sus convicciones así lo determinaban. Era lo que el corazón es para el cuerpo. Mirá. Ni más ni menos. Tuve la posibilidad de andar por muchos lugares con él, de ver su vuelta al fútbol. El día que él vuelve al fútbol en Corea, nosotros a la mañana, yo estoy en la puerta del hotel, yo siempre me andaba temprano, nunca me gustó dormir. Estoy en la puerta del hotel y viene Diego. Venía vestido impresionante, un traje azul marino, una camisa blanca Versace. Venía caminando, entonces yo estoy en la puerta del hotel y hola, ¿de dónde venís? Le digo, porque era muy temprano para andar vestido así. Dice, vengo de ver a una reunión con los dos presidentes. ¿Qué pinta tener? ¿Viste, boludo? ¿Te gusta la camisa? Impresionante. Me dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Si hoy haces un gol, yo te la regalo. Imagínate que cuando fuimos a la noche yo no marcaba a nadie, me iba a todos los tiros al ataque. Claro. Para hacer el gol y tener la camisa de Diego. En uno de los córners, viene el córner, estaba Claudio Caniggia adelante y pasa corriendo por delante del que estaba en el vértice, deja el vértice, Diego tira el córner y uno de ellos rechaza. Entonces, otra vez córner. Cuando va a ejecutar el segundo córner, Claudio, pasa por adelante que el de la zona te sigue. ¿Qué me dice Claudio? Claudio no entendía nada, Claudio era un tipo que jugaba al fútbol porque era un crack. Claro, no la veía. No, por allá, digo, esa parte no la veía. Bien, sí. Claro, pasaba por allá, digo, corriendo rápido adelante del primero. pasa, el primero deja la zona y entro yo y hago el gol. De cabeza. A los 15 minutos, de cabeza. A los 15 minutos ya pedí el cambio. Estábamos en Corea, ya había hecho el gol. Y tenía la camisa. Claro. Tenía la camisa. Para completar el capítulo pampeano, Santa Rosa, la capital, es la primera ciudad del mundo que tuvo una calle con el nombre de Diego Armando Maradona. El estudiante de abogacía Diego Dal Santo, que además en las últimas semanas viene escribiendo un libro, fue el autor de aquella idea. En estas latitudes pampas, entonces, como en todo el país, late la figura del Diego. Cada quien tiene su Maradona, que es el mejor modo de amar con el corazón, en las calles, en las plazas, en el pueblo. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La organización comunitaria para garantizar arte, cultura, inclusión y derechos, distintas maneras por el bien común. Pablo Martínez desde Radio Aijuna. Lo colectivo y lo compartido tiene diferentes maneras. Cuando se busca, se encuentra aquí y allá las formas y los modos. Hoy compartimos lo comunitario, desde las trayectorias, desde la necesidad y el trabajo, desde el barrio y los jóvenes. Este año falleció de coronavirus Pino Solanas. Muy lejos, o más cerca, del cineasta, su historia de militancia política indisoluble del cine y su incidencia en lo público alcanza para recordarlo. Así lo pensaba Fernando Juan Lima, presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que finalizó hace unos días y preparó un homenaje urgente. Es un poco como que no hay fronteras entre cine y política, creo que su vida demuestra eso, meterse en todas las peleas y dardas y participar. Y para el cine Pino es fundamental porque de su mano surgió la letra del inciso 19 del artículo 75 de la Constitución, la protección de la identidad cultural argentina, de la diversidad cultural y del espacio audiovisual. Pino habló desde el cine en todas las décadas, el peronismo y los 70, la democracia y los 80. Sus propuestas iban con el tiempo, fueron ahora. Recordamos aquella peli La Nube, donde un espacio de teatro comunitario era atropellado por el neoliberalismo de los 90. La resistencia del personaje del Tato Pavlovsky o los relatos de Radio Espera. Quieren vender todas las propiedades que están en desuso. ¿Vender? Y lo más jodido es que metieron al teatro en la licitación. ¿Vos estás hablando en serio? Sí, todo el predio. Con el teatro y los galpones de atrás. Estamos allí hace 25 años. ¿Ya se han olvidado de todo lo que hicimos? No me olvidé. Si hay un teatro que quiero y a quienes respeto es a ustedes. Esto es increíble. ¿Cómo pueden decidir una cosa así sin consultar a nadie? Tenés razón. Nos han vendido todo. Como si fueran ustedes. Todo. Para seguir escuchando las mismas respuestas. Las mismas mentiras. Para Max. Todavía se puede defender. ¿Defender qué? ¿Qué vas a defender, Alfonso? Váyanse al carajo. Pero oíme, Max. Conectividad y organizaciones populares, aquí otra forma. Desde el 2016, la organización El Hormiguero comparte al aire y gestiona la FM Soldati en la ciudad de Buenos Aires. La pandemia puso en carne viva la conectividad, otra de las luchas contra la desigualdad. Falta de acceso, falta de dispositivos, servicios defectuosos, es lo que abunda en estos barrios del sur de la ciudad más rica de la Argentina. El gobierno nacional puso a disposición fondos y lograron ganar un proyecto del Ente Nacional de Comunicación. Guillermo Mañini le dijo a Radio Aijuna que es un paso muy importante. Lo que recibimos fue la licencia de prestatarios de Internet, que es una de las primeras licencias, hay 6 licencias nada más sin fines de lucro. Poder demostrar que esto se puede llevar adelante, ¿no? Desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones políticas, desde la organización popular, y que esto no necesita que lo haga una empresa, es muy importante, ¿no? Esperamos que a principios de febrero poder empezar a trabajar. El proyecto incluye mano de obra, equipamiento y algunos meses de servicio gratuito. El acceso a la conectividad es un derecho humano y hay mucho para hacer con la brecha digital. Nosotros vamos a brindar internet con una lógica muy comunitaria, muy social, en donde va a haber internet gratuito en instituciones del Estado Nacional que hasta ahora no contaban con internet. Y la idea también es, además de las instituciones, brindar puntos de acceso wifi en plazas, en distintos espacios públicos. 10 años cumplió el colectivo de a pie. Esta organización es aliada en los territorios de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui. Lo es de centros comunitarios, de la comunicación popular, con propuestas de economía social y la integración cultural de los jóvenes. Como toda organización, este año garantizó el alimento a cientos de familias. Fue un año donde la pandemia exigió más y donde se sembró más. Sus voces hablan de otras maneras del hacer comunitario. Soy Richard, del Centro Comunitario La Casita de la Cava. Estoy desde chico. Comencé por la murga y hoy en día soy educador popular. En este lugar encontré contención, compañerismo, alegría y muchas cosas buenas que cambiaron mi vida. Quiero llevar todo lo aprendido y muchas cosas más con los jóvenes, integrarlos y hacerlos sentir felices, contenidos y acompañados así como lo hicieron conmigo. Para mí ser educadora popular es enseñar lo que uno sabe. Yo empecé por una necesidad. Y hasta ahora sigo, dando mi tiempo, mi paciencia, mi saber, para un futuro mejor de los niños y adolescentes. Y que algún día ellos puedan hacer lo mismo, de cambiar el mundo para que haya paz, libertad, igualdad para todos. Para mí es mi segunda casa. Siempre nos ayudaron, siempre están ahí presentes con sus hermosas palabras, con las reuniones, con los talleres, nos hacen muy bien, me hace salir adelante, me hace sentir que soy capaz de hacer muchas cosas. Seguimos creciendo por un presente más digno y un mejor futuro donde todos estemos mucho mejor. Por eso nuestro lema es lucha, vida y esperanza. Medio que el año va pegando la vuelta y ya vamos pensando qué vuelta tendrá el próximo. Para arrancarlo, tenemos nuestra unidad y nuestras maneras. Les contamos desde Radio Aijuna para el Expreso Farco. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. La tierra es un deseo, una necesidad, un sueño, pero sobre todo un derecho. La Mosquitera desde Guaymallén, Mendoza. El derecho a la tierra nos atraviesa según la clase, género, etnias, historias y posibilidades de vida. Escuchamos a Rodrigo cómo construye su cotidianeidad en relación a la problemática de la tierra en el barrio Quebrada, en Godoy Cruz. Hace varios años que acá el municipio directamente nos ha dejado abandonado. Acá, pues, si van a la municipalidad, dicen que hay 20, 30 familias. Cuando acá hay más de 250 familias, hay más de 400 niños. Y supuestamente acá hay 300 niños, hay 30 familias. Cuando todos saben, porque para elecciones sí están todos, pero el día jueves que hubieron casas que directamente se fueron, se las llevó el agua. Han quedado. Por ejemplo, armamos una unión vecinal para eso, para poder ayudarnos entre nosotros. Y hay una mujer con dos criaturas, perdón, con tres, dos chiquitos que usan pañales y uno de 8, que se quedó en la calle. Fue a la municipalidad y lo único que le dijeron, tengo un nylon para darte. A ver, ¿cómo le pueden decir a una mujer que se quedó en la calle con tres chiquitos que lo único que tienen para darle un nylon del municipio? Guadalupe nos cuenta qué implica acceder a la tierra como mujer trans. Hoy actualmente pertenezco a un grupo que estamos de personas trans, que somos parte, digamos, del reclamo para acceder a viviendas sociales. Con todo esto de la pandemia, el tema de las viviendas y el tema del acceso a viviendas sociales se nos ha complicado un montón. Y de a poquito vamos reforzando esas redes que hemos construido previo a la pandemia, ya que, bueno, no pudimos vernos y también el contacto se nos ha hecho más difícil y poco a poco, bueno, estamos como tratando de volver a retomar las actividades con respecto a este reclamo, que creemos que es importante porque bueno, vulnera básicamente un derecho fundamental y que a la vez no nos permite poder desarrollarnos porque Bueno, las dificultades para alquilar siguen siendo las mismas, porque estamos complicadas también para seguir encontrando contratos que nos permitan sostener un hogar. Y bueno, en esa situación estamos. Ahora, en estos días, antes de fin de año, vamos a hacer algunas actividades de visibilización, pero bueno, estamos como en la construcción, digamos, de retomar la lucha por el acceso a la vivienda, que es fundamental, creemos, para todas nosotras y para las personas trans en general. Norma, desde las lagunas del Rosario, desde el desierto Lavallino, desde su comunidad Huarpe, nos recuerda de quiénes es el derecho a la tierra. En la escuela siempre se dice que los indios fueron los malos, que los indios formaban malones, pero no, nunca se dice que formaban malones para defender con su vida la madre tierra, el lugar donde ellos vivían, lo que ellos poseían. Nunca se dijo que los que vinieron a robar y a despojar a los pueblos originarios de sus lugares. Y nosotros hemos vuelto, o hemos renacido, resurgido, para seguir en la lucha. ¿Qué es lo que nos haría muy bien a nosotros ahora? Es que el gobierno se deje de hablar sanata y que nos entreguen el título de la propiedad del pedacito que nos han dejado. Porque esto antes era un oasis, ahora es un secano, o sea, le pusieron secano ahora. Primero era desierto, ahora es secano. No sé cómo los irán a llamar más adelante. Pero bueno, nosotros estamos, y en las escuelas se debiera de enseñar que nosotros seguimos estando y que los pueblos originarios no fueron malos, sino que defendieron con su propia vida los territorios, pero no podían ante las armas que traían los que vinieron de afuera a avasallar al pueblo. Que la tierra sea alguna vez para quienes la trabajan, la sueñan y la necesitan. Desde la tierra de la Martina Chapanay, reportó para Farco La Mosquitera. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Aijuna de Bernal, Radio Kermés de Santa Rosa, Radio La Lechuza de Pocito y Radio La Mosquitera de Guaymallén. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.